hermosa muchachita, porque te mereces todo esto y mucho más, por este gran amor que le diste a mi vida. Yo, que ya no creí en el amor, por tantas decepciones que mi corazón sufrió. Yo, que ya no creí en el amor, que vivía defraudado y de la palabra amor. Pero llegaste tú y mi vida cambió. Pero llegaste tú y qué feliz que estoy con tu amor, vida mía. Pero llegaste tú y mi vida cambió. Llegaste tú y qué feliz que soy con tu amor, vida mía. Las dedico a ti, mi hermosa muchachita, porque te mereces todo esto y mucho más, por este gran amor que le diste a mi vida. Yo, que ya no creí en el amor, por tantas decepciones que mi corazón sufrió. Yo, que ya no creí en el amor, que vivía defraudado y de la palabra amor. Pero llegaste tú y mi vida cambió. Pero llegaste tú y qué feliz que estoy con tu amor, vida mía. Pero llegaste tú y mi vida cambió. Pero llegaste tú y qué feliz que soy con tu amor, vida mía. Pero llegaste tú y mi vida cambió. Llegaste tú y qué feliz que estoy con tu amor, vida mía. Pero llegaste tú y mi vida cambió. Pero llegaste tú y qué feliz que soy con tu amor.